metaleación, proceso industrial en el que se mezcla el metal en estado líquido con uno o varios elementos similares o no metálicos. Noticias, historia, entrevistas y sobre todo, buena música. El mejor rock y metal del planeta de todas las formas, colores y épocas. Todo esto y más en Aleación Maestra. Empezamos. De esta forma iniciamos Aleación Maestra en este jueves 19 de junio del 2014. Bienvenidos sean todos y todas a esta su Aleación Maestra aquí por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre, Daniel Castellanos. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Estamos en AM 940 y también en internet a través de www.casadelacultura.gov.es. Mi nombre es José y vamos a estar con ustedes en el programa mundialista de Aleación Maestra de número 27. Ajá. Antes de comenzar con el contenido del programa, queremos pedir públicamente disculpas por no haber salido al aire la semana pasada, ya que por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, pues se nos complicó la situación y Aleación Maestra no pudo salir, pero hoy estamos con todo, con lo bueno, lo malo y lo feo del mundial. Entonces vamos empezando con una cancioncita de Van Halen, Panamá, para todos ustedes. We'll be right back. only see the road from the heat coming on. Reach down between my legs, ease the seat back. Aliación Maestra. Escuchábamos el tema Panamá de Van Halen, y esto lo hacíamos porque, acá tengo el dato, el pasado 1 de junio de este año se publicó en el Top 10 de los cantantes contemporáneos, en el cual Mike Patton, cantante reconocido por su trabajo con Faith No More y otros proyectos en solitario como Phantomas y Tomahawk, fue nombrado como el mejor cantante contemporáneo según su rango vocal. La lista fue realizada en base a opiniones de expertos en música y publicada por Vintage Vinyl Music Academy. La voz de Mike Patton alcanza un rango increíble de 6 octavas y media nota. Según la Wikipedia, una octava es el intervalo que separa dos sonidos cuyas frecuencias tienen una relación de 2:1, más o menos así. Esa, una octava es do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, eso es una octava. Entonces, Mike Patton puede hacer 6 de esas comenzando desde un sonido bien grave, ¿cachai? Entonces es bien tremenda la cosa. El top 10 queda más o menos así, o mucho queda así. Prince en el 10º lugar, Paul McCartney en el 9º, en el 8º lugar David Townsend, también Phil Anselmo está en el 9º lugar, Roger Waters en el 7º puesto junto a Mariah Carey, Bill Ballo en el 6º lugar, Nina Hagen en el 5º lugar, Axl Rose en el 4º puesto, David Lee Roth de Van Halen en el 3º puesto, por eso reponíamos la canción, en el 2º lugar Diamanda Galas, y en el 1er puesto queda Mike Patton, y de él escucharemos una canción de Phantomas en la cual podremos apreciar la capacidad vocal de este señor Mike Patton. Seguimos en la Aleación Maestra, son las 8 y 15 de la noche y vamos con un temita de la banda Tempestad que estuvo aquí con nosotros. Les mandamos saludos a todos los muchachos que nos están escuchando, segurazo. Vamos con un tema que se llama Tempestad. Rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Aleación Maestra es una es un programa que apoya a todas las bandas de rock y metal y les invitamos a todos ustedes que nos están escuchando, señores músicos, señoritas músicas, que vengan con su banda y nos traigan su propuesta. Y nos envíen electrónicamente en el fanpage, nos pueden encontrar como Aleación Maestra, estamos conectados en este momento. Y vamos con una canción ahora de una banda que estuvo aquí cerca y fue invitada en este programa. Se llama Rotten Company la banda y el tema se llama Your Fucking Truths. Do it. There's more foreign weapon than a rifle, a tank, a bomber, or a battleship. There's more destructive than an artillery shell, or a bunker buster, or a Tomahawk missile. Horas con 24 minutos, volvemos a Aleación Maestra aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Escuchábamos el tema Your Fucking Truths de Rotten Company, una de las bandas que pasó por acá. Saludos a los panas de la banda que han sacado su nueva producción, el demo Demons Are Driving Us. Así, ya. También saludos a Lucho, a Gualoso, nos está escuchando por ahí, desde Baños. Saludos. Tenemos una invitada especial aquí. Ay, un saludito para la audiencia. Hola, un saludo para todos. Siguen escuchándole a su maestra. Ya nada más. Esa es la voz que escucharon, es de la Cali. Muy pronto será la locutora en off. La voz en off de la acción maestra. Seguimos entonces, vamos ya ahora sí metiéndonos en lo en bueno. Vamos ahora sí a hacer un análisis. Este programa se caracteriza por ser un programa de rock y metal. Ustedes lo entienden, y así ha sido, pero no, ahora va a cambiar un poco su formato y vamos a hacer un análisis, ya que todo está mundializado, claro. Entonces no queda de otra. Nos toca hablar del mundial. No queda de otra, mi pana. Entonces hemos hecho un análisis de lo bueno, lo malo y lo feo del mundial. Entonces, a ver, comencemos. ¿Qué propone usted? ¿Lo bueno, lo malo o lo feo? ¿Con qué empezamos entonces? Vamos con lo bueno. Dale. A ver, entonces, lo bueno pues han sido los unos cuantos resultados que se han dado en el mundial, por ejemplo la goleada sorpresiva de Holanda a España, que ya está eliminada. O sea, me parece muy bien. Yo le voy a favor de Holanda, siempre estoy a favor de Holanda, entonces chévere por ahí. Ya, otras cosas buenas también que sucedieron fue que, buena, como dices de la goleada, ¿no? Buena producción futbolística en tan pocos partidos, ahí tantos goles, ¿no? Entonces el espectáculo se está dando y está todo bien. La parte, otra cosa buena también y destacable es la participación correcta de los equipos sudamericanos, ¿no? Y alguna que otra sorpresa de los otros continentes también, que han tenido un muy buen desempeño en los partidos. Otra cosa buena, rescate alguna otra cosa buena que tengamos del mundial, que se nos está escapando. Básicamente hasta ahí nomás, porque ahora sí vamos con la parte mala. ¿Cuál es la parte mala del mundial? A ver, ya comenzamos con un tema del retorno de Edson Valdés, que es Ecuador 0, justamente porque nuestra queridísima selección perdió el día domingo y perdió de la forma más Ayúdeme con algún adjetivo usted. La forma más torpe, sí, por decirlo así. Teníamos el empate asegurado y en los últimos 30 segundos, por un error de acomodación, un error de que no se acomodaban bien ni el Toño ni el Michael, entonces no terminaron haciendo un contragolpe letal a la europea, de los que no saben fallar, y ahí está, 2-1, clavados. Ya, eso en cuanto a las cosas malas con respecto a nuestro país, que está ahí siendo representado por esos señores futbolistas profesionales, a los cuales hago un llamado de atención para decirles que estamos en un mundial y que acuérdense que están jugando cada 4 años de esto, y mañana salgan con todos, si es que nos están escuchando, ahí metan goles y mañana salven todos los muebles, porque si no vamos a tener problemas. Les vamos a esperar con una muy calurosa bienvenida acá. Oigan, quiero decir, otra parte negativa del mundial en un principio fue el arbitraje, ¿no? Que estuvo medio... Antes de eso, querido Daniel Castellanos, de la parte de las protestas en Brasil. Ah, sí. La gente que protestaba hasta último minuto para que el mundial no se realice, tratando de detener un evento tan importante y mundial, ¿no? Como pero dice. Es que realmente, o sea, sí da mucho que desear, porque las diferencias sociales y económicas en Brasil son muy fuertes. La inversión que se ha dado para el mundial es demasiado exagerada, tomando en cuenta las necesidades que tiene el pueblo brasileño. Claro, el pueblo brasileño también es un pueblo pobre que tiene sus favelas y sus lugares donde necesitan, igual que acá, Ecuador, ¿no? Y hablando de Brasil, vamos con una musiquita de una banda de Brasil. Vamos con algo de Corsus. Suena el tema. Ahí está, suena Guilty Silence, dedicado para la sección brasileña, para la selección brasileña. Vaya. We'll be right back. Esto es Aleación Maestra. Seguimos, esto es Aleación Maestra. Bienvenidos de nuevo todo ese personal. Muchas gracias por escucharnos. Estamos ahora con el programa del Mundial de Aleación Maestra y vamos a continuar con lo malo. Nos quedamos en lo malo del Mundial. Claro. Hay bastantes cosas en realidad que yo he visto mal en el Mundial. Sí, la verdad que incluso ya en el mismo desarrollo del campeonato se han venido realizando marchas en contra, ¿no? O sea, la huelga del sistema de transportes en Río y en Sao Paulo, estuvo muy fuerte, y la presidenta Dilma Rousseff dijo, no importa, va a ser el Mundial porque va a ser el Mundial, niño. Claro, ahí estaba en el Mundial y todo, en los estadios y todo, presentándose. Más que todo, también lo que sería mal es que... No, en realidad no presenten, ¿no? Esa respuesta para todos, y solo pongan la parte... comercial, la parte turística, que nos parece, por cierto, muy buena, ¿no? Sí, o sea, le ocultan toda la parte negativa que tiene Brasil, todo lo de las favelas, la pobreza, la inseguridad, la prostitución infantil. Es un drama que el otro día estaba dando un reportaje en un canal de televisión, focasazo, bro, porque ahí decían que están el tráfico de personas para la prostitución es súper denso, ¿cachai? Súper denso, y me parece terrorífico eso que se esté realizando el campeonato mundial sin darle mayor importancia a todos estos temas. Otra de las cosas malas también, y volviendo a lo que refiere a Ecuador y al mundial, son en realidad nuestros representantes ecuatorianos delegados para esta competición, para narrar esta competición específicamente. Es el caso de unos locutores, se puede decir locutores. No digamos nombres por... Ajá, claro, supuesto, no vamos a decir nombres, pero ustedes saben quiénes son, ¿no? En realidad, claro, hemos escuchado barbaridades, en realidad. Los que escuchan las transmisiones del Canal 2 y el Canal 10 ya sabrán, es la única que se pasa a nivel nacional, pues, ¿no? Claro, los entonces, que no, humildemente, no tenemos DirecTV. No tenemos. Ajá, entonces... Pero realmente, o sea, es súper foco, porque escuchando hoy, por ejemplo, la narración, ¿no?, del partido Colombia-Costa de Marfil, estuvo súper terrorífico, o sea, se mandaron unas joyitas, era de que... ¿Cómo era, Daniel? ¿Cómo era esa que dijo? No me quiero ni acordar. No me quiero ni acordar de que Ecuador perdió contra Suiza en este mismo estadio, dijo el locutor. Si no se quieren acordar, entonces no lo recuerden. No lo mencione, pues bueno, es cuestión de lógica, loco. Y así muchas cosas yo creo que a la final son opiniones de periodistas que son hinchas. ¿Qué sonaba por ahí? Que narran como hinchas. Es por ahí un virus que tenemos que se metió ahorita en el internet. Está y loco. Que va a volver a sonar de pronto. Es el típico virus del bebé. Ustedes cállele a su lacto. Oigan, vamos con... les invito a escuchar una música, así como saben decirlo, en el bajo mundo. Vamos con Orcas, desde Argentina, representando al país sudamericano, con el tema Solución Suicida. El equipo de Messi. Ajá, el equipo de Messi. Por cierto, Orcas se presentará el 28 de junio en San Antonio de Ibarra. Las entradas están a la venta en Marea Negra. Saludos a Don... Ay, ahí. A Don Santiago Robles. Sí, pero ¿cómo le dice usted? Dígale, no, ¿cómo le sabe decir? Es que merece respeto, así que no vale decirlo al aire públicamente cosa. De todos modos, es recomendable, ¿no? Porque si quieren ustedes, a la gente que nos escucha, encontrar CDs, DVDs, cassettes, ropa, artículos, accesorios y demás chucherías de acerca del rock y el metal, pues en Marea Negra lo encuentran, el Centro Comercial Espiral, local 42. Facilito, ya. Y esa es, así como Daniel Castellanos mañana va a acercarse al local de Marea Negra a retirar su premio ahí ganado. O sea, de hecho, tenemos un convenio ahí, porque es como centro de acopio, se supone que ahí tienen que también, las bandas pueden ir a dejar sus materiales. su material discográfico para que trabajamos conjuntamente. Por supuesto, es el chiste, ¿no? Es el chiste. A ver, les decía que vamos con algo de Orcas y esto se llama Solución Suicida. We'll be right back. Aliación Maestra, otra vez está al aire, otra vez es jueves, no te agüeves. Les invitamos a todos que nos escuchen y nos sigan escuchando, los que ya nos están escuchando. Así es, ¿sabes? Estamos en la radio de la Casa de la Cultura, pueden sintonizarnos a nivel mundial digitando el www.casadelacultura.gov.es, o si lo quieren hacer manualmente, cojan sus equipos que claro, todavía tienen. Es una versión más retro, ¿no? Así como así, un dormitorio más retro, y pongan ahí su radio antigua y le prenden a los tiempos y ponen el AM. Ajá. Y verán que todavía funciona, y le ponen 940M y nos escuchan a nosotros. Exactamente. Y así pueden hacer todos los días escuchando la excelente programación de Radio Casa de la Cultura. Oye, continuemos con este sesudo análisis del Mundial Brasil 2014. ¿Qué, algún temita que sugieras tú para hablar? Puede ser ya la... de los periodistas que en realidad narran como hinchas. Sí. Y no son profesionales. Ya hablamos de la selección de nosotros que perdió por alguna tontería. Un descuido. Ajá. Pero bueno, toca esperar para mañana y ponerle así esperanza más que todo, lo último que se pierde. Con la forma en que lo dices, realmente, sí. Sinceramente, discúlpame, pero en realidad no creo que clasifiquemos a este paso. Tenías que haberle ganado a Suiza y ese fue el gran error y listo. Para mí ya se le acabó el Mundial, pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Coincido contigo en lo que debíamos de haberle ganado a Suiza, pero yo todavía tengo un poquito de esperanza en que podamos hacer algún milagro, sobre todo con Francia, porque mañana con Honduras es obligación ganarle si queremos aspirar a algo, realmente, si queremos aspirar. Oye, sigamos con música de las bandas. Ahora, en la eliminatoria de Sudamérica... se clasificó Argentina en primer lugar y en segundo lugar se clasificó Colombia. ¿Qué tenemos de Colombia? De Colombia tenemos la banda La Pestilencia y el tema va a ser Soñar Despierto. Si me he formado de la nada, si me he criado en el... escuchando Aleación Maestra. Escuchábamos a La Pestilencia con el tema Yo No Puedo Soñar Despierto, desde Colombia, que por cierto hoy aseguró su pase a octavos de final con una espectacular victoria sobre Costa de Marfil, 2-1. ¿Qué partidazo, sí o qué? Un partidazo. Una bestia, unos golazos que se mandaron. Mundial, en realidad, he visto en realidad un tiro libre de Andrea Pirlo que pegó en el horizontal, que fue genial porque le enfocan desde detrás del arquero y se ve como esa pelota, ¿cómo se llama? Se llama la brazuca. La brazuca. Esa pelota coge la curva ahí, la tecnología aplicada ahí, y zoom, el arquero se queda loco. O sea, ves la reacción del arquero, que dice, ¿qué pasó? La ciencia aplicada al fútbol. Oye, otra cosa que es chéverazo de este mundial es el avance científico, a veces tecnológico. La cámara de Sony. Qué bestia, qué locura esa cámara que es LED, ¿cachá? Es una cámara LED en forma esférica. Filma todo en 360 grados. Para arriba, para abajo, derecha, izquierda, todo. Flota, todo. Es como un ovni que aparece la sombrita. Es por eso que aparece la sombrita en el campo de juego. Cuando lo saques de arquero ahí. Parece ovni, pero no es un ovni. En realidad es la cámara LED que se inventó Sony para cubrir de una mejor manera el mundial. Oye, entonces vamos ahí, permítame unos saluditos a las personas que hacen posible que Aleación Maestra salga cada jueves al aire. Saludos. Vea. Tenemos en primer lugar a la mamá de Masi, Castellanos, que nos está escuchando, si no mañana ya escucha el reprise del programa. Y un saludo ahí, gracias por todo el hospedaje y todas las cosas que hacen posible que estemos todos los jueves de acá. Bacana, profesor, ya sabe. Después también tenemos a una amiga de por ahí de la vida que se llama Berenice, un saludo para ella. Un saludo también para Donny Stanhauser. Arias el Adonai, alias el Shiryu, el dueño del Hotel Shiryu, que por cierto, ya que estamos en esto de las cuñas, entonces vayan, visiten el Hotel Shiryu, ahí en San ubicado Juan, en el sector de San Juan, en pleno corazón de Quito. El Hotel Shiryu con hermosa vista, wifi, servicio de música en vivo y todo el resto de cosas que ustedes podrán disfrutar ahí en el sector de San Juan. Ajá, yo por acá saludo a un pocotón de panas que me están escuchando en este momento. De aquí alcanzo a leer el... Déjenme ver un poquito. También, hasta eso, mandemos un saludo también. Continuemos con los saludos. El Andrés Viracocha, Omar Zarango también me están escuchando por aquí. David Real, de la banda Tempestad. Ya le puse el tema para que vean nomás. Acá apoyando y difundiendo el rock y metal nacional aquí en Aleación Maestra. El pana amarillo también, de baterista de la banda Mashmack. Al cumpleañero de esta semana que estuvimos por ahí festejándole, bajista de Mashmack también, Raimundo, Yesenia también, que estaba en la fiesta. También está conectado David Chávez, panito también ahí, el enfermo que le decimos de confianza por allá. Ah, bacán, ayer le topamos ahí por el barrio, panita, todavía un saludo. La gente de Indigno también nos está escuchando, el Guille Suárez, siempre nos escucha. María Negra, su jefe, su ex jefe, debe estar escuchando. Simón, y saludos para el panel. Ya hicimos la cuña, pues. Ya, otra vez, ya se mandó a usted, déjeme mandar a mí una también. Hágale entonces. Entonces, a todos los guanchaqueros de Coto City también, ese saludo. No, pues ese tipo de cosas no se... Ese tipo de publicidades no se hacen acá, pues. Digamos. Es un grupo de ska punk ahí que se llama Los Guanchaqueros de Coto City. Ah, perdón. Castellano. Y es que yo una vez... me dejo el nombre sí, o sea, sí pega el nombre, ¿no? Claro. Va bien. Es como juez de agua también. Soy el manager de esa banda. Es como juez de agua del otro proyecto que tenemos. Perfecto, claro, juez de agua. Esa es una nueva banda que está por nacer y surgir. Bueno, ya, dejemos de divagar y vámonos con algo de Chile. ¿Qué nos propone, señor José Caicedo? ¿De Chile o Gallo o de Chile mismo? De Chile del Sur. Ya, entonces vamos con Criminal, The Ghost We Summoned. No. Ya, entonces aquí, actívele por favor el micrófono a la señorita Calix Tinoco, que se encuentra a mi izquierda, para que por favor ella misma personalmente mande los saludos, ya claro, que está claro. Aquí. Claro, ya que vino. Ya se comprometió. De ahí está el micrófono, o sea, al frente. Si ya vino, tiene que usted mismo hágalo. Y ya saben, si es que quieren venir aquí a visitarnos a nuestro programa, vengan así, vengan. Les esperamos con la Casa de la Cultura abierta. Es ameno el ambiente por acá. Claro, chévere. Si es que ya se aburren de vernos o de estar aquí, ya cogen y se dan una vuelta por la sala de Metro Aguilera Mata. De pronto están presentando algo. Es aquí jovial. Tenemos la agenda cultural. Así que tranquilos, nosotros todo bien. Sí, sí, sí. Es jovial el asunto. Simón, oye, es la palabra de mi amigo Daniel Castellano. La palabra jovial se encuentra en su diccionario. En el top 10. Es una de las más usadas de... Ya, sí. Ya. Oye, escuchábamos a Criminal de Chile, que también aseguró ayer su pase a octavos de final venciendo a España. Y bien hecho. ¡Qué partidazo! Se fueron españoles. ¡Qué partidazo! Chile-España. Imagínese a esos que todavía se creen españoles, que viven aquí en Quito y son quiteños. Y a la gente, y al pueblo español. Por el Facebook, yo en realidad, déjeme, perdón que le corte, pero por el Facebook en realidad chuta, se ve unas cositas. Gente ecuatoriana diciendo, tratando todavía, ¿no?, a la madre patria, sí. ¿Qué es la madre patria? Madrastra. La madre patria. Para mí es madrastra. No es la madre patria. Pero bueno, esos son asuntos de ya mucho, claro, más, ya, más bueno, polémicos. No salimos del mundial. Realmente no tienen nada que ver con el mundial. Lo que sí sé es que ya están eliminados y chévere por los manes. Ahora sí, nos vamos a la pausa. Se quedan solo los buenos en el mundial, señores. Sí, los buenos nomás. Sí, sí. Volvemos después de una pausa. Hacemos una pausa. Ya volvemos con más Aliación Maestra. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales.

que nos traigan, que se contacten con nosotros para poder acá difundir su música, agendarles una entrevista, porque como siempre lo digo, nunca me voy a cansar de repetir esto. Es una cuestión, una tarea que tenemos que hacerla todos en conjunto, ¿no? Comunicadores, gestores culturales, artistas, productores, el sector privado y el sector público principalmente, para que el movimiento rockero ecuatoriano salga adelante. ¡Qué bestia! Salud por el movimiento rockero ecuatoriano. Salud. Del norte y del sur, no importa. ¿Y qué quería el muerto? ¡Salud! Vaya, y entonces continuamos ya. Mándese ahora una canción del país que también ganó hoy y que es sudamericano, claro. Y que es el equipo de goleador de la Premier League que estaba tapado hasta el otro partido. Usted estaba justo en la mañana, le decía Daniel, mucha sombra mientras hacíamos el programa de hoy de Alesión Maestra. Estábamos viendo el mundial, ¿no? Y conversando así, hombres que conversamos de fútbol, rockeros y todo. Y entonces ahí esa es la circunstancia de Suárez, que bacán, se mandó ahora 2 goles y lanzó a su país ya clasificado. Ajá, y ya pues, no, todavía no clasifica. El que se eliminó fue Inglaterra, ya lo eliminaron. Ah, Inglaterra. Lo eliminó Inglaterra. Uruguay todavía tiene pendiente las cosas. Brunei, después de sus 3 mundiales, pudo al fin anotar el primer gol en un mundial. Eso es, felicidades a Wayne Rooney, que también nos está escuchando. Oye, entonces vamos con algo de Uruguay. La banda se llama Subnormal y este tema se llama No es la solución. Vaya. No se queda. Escuchando Aleación Maestra. Seguimos con Aleación Maestra. Estamos ya, son las 9:10. Estamos ya aquí en la Casa de la Cultura, iba a decir. Está bien. Y son las 9:10. Y ya vamos a continuar con lo bueno o lo malo o lo feo del mundial. A ver, cuéntenos, Daniel Castellanos, ¿qué tiene por ahí? ¿Algún otra viñetita que tenga por ahí? México que hizo un gran debut contra ¿quién fue? Contra Camerún fue la que le ganó 1-0. y con dos goles anulados. Ajá. Pero lo más lo chévere de México es el partidazo que se mandó el Memo Ochoa. ¡Qué arquerazo! Contra Brasil, le tapó hasta el asombro, como dice por ahí el abogado. Comentarle que por ahí, por el Facebook, esas personas que siempre andan haciendo esas ilustraciones chistosas, se mandan que Vicente del Bosque quiere contratarlo, mejor que lo nacionalicen al Memo Ochoa, y pobre Casillas estaba ahí llorando, ahí pobrecito. Oye, pero ¿qué foco lo de Iker? Porque realmente ha mostrado un desempeño súper bajo en este año, en el torneo local, en la UEFA Champions League y en todo la selección. Todo el equipo de España, todo el equipo de España, desde el capitán Casillas hasta el delantero, el niño Torres, o el caso de los otros del por ahí, los medios y todas las cosas. O sea, imagínense lo que están ustedes escuchando, señores. Este programa de rock con lo que ustedes nunca van a escuchar, casi de lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué análisis más complejo y técnico, técnico-táctico? Es increíble, ¿no? Es una categoría que nosotros tenemos para analizar el fútbol. Nos deberían contratar en esos canales para poder. Oye, yo sinceramente, yo sí le hago mejor que ese man, discúlpeme. Sí. Es lo que te digo, o sea, que la gente opina también en el Facebook, ¿no? Claro, ellos, digan. Si es que de pronto nos están escuchando, que sería bueno. Que aprendan. O sea, sí, ¿no? O sea, que también pongan en Fox, ellos deben tener también el canal Fox Sports. Y en Fox Sports, ustedes, los que han visto las transmisiones, la mayoría de ustedes que son rockeros y todo, les gusta el fútbol. Entonces han visto esas transmisiones, cómo son, han escuchado como los comentarios acertados y profesionales que hace gente profesional. Cada vez que se equivocan en Fox, se equivocan elegantemente. O sea, que vos dices, hasta le felicito por unos comentarios por ese error. Tan como de hincha, así que no, en realidad no. Así que aprenderán mejor. No nos muramos más de ira. Oye, ¿y qué nos tienes? Vamos con algo de México, ya que estamos hablando de México. Claro, estamos hablando del equipo de Chicharito Hernández y de todo su clan. Y vamos con México Bárbaro de Transmetal. Así es. Disfruten ahí. ¡Viva México, cabrones! Esto es Aleación Maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. Thank you. Aleación Maestra, otra vez con ustedes, con mucho cariño, desde el norte de Quito para todos ustedes, desde nuestros centros de concentración. Ahorita estamos desde el ahorita centro estamos norte. En la nave nodriza, como quien podría decir. Estamos en el centro norte, en la Casa de la Cultura. Claro, en la Casa de la Cultura. Aquí sí. Avenida Patria, 6 de diciembre, para ser exactos. Oye, diagonal, ¿a dónde? Diagonal a... ¿A dónde? Al Parque Elegido. Claro, y al arbolito. El arbolito, al lado del arbolito. Ya. Sí, entonces, ya vamos ahora con lo que refiere a Ecuador. ¿Qué opina usted? ¿O claro. si quiere seguir hablando del Mundial o algo? No, tranquilo, ya ahorita vamos de una ya con los últimos temas que tenemos preparado para hoy. Vamos con dos bandas más que pasaron por este programa. Vamos con... van a sonar Chancro Duro y también la banda Gorefagia. Y estas dos bandas van con una dedicatoria especial para un pana que... en Ayoni, que le está escuchando. ¿Quiere usted saludarle, Calix? Sí, sí, quiero saludarle. Bueno, un saludo especial para mi amigo que nos está escuchando en Estados Unidos, Colin, This is for you, Gorefagia, Chancro Duro. Y Chancro Duro. Yeah. Enjoy, buenas canciones para ti. Metal Nacional suenan en Aleación Maestra. Thank you. Aleación Maestra. Estamos llegando hasta tus oídos desde el 940M, la forma típica, tradicional, mecánica, acústica de escucharnos, y también desde la forma tecnológica modernista, modernista y vanguardista, masoquista. www.casadelacultura.gov.es. Son las 21 horas con 23 minutos y ya estamos en la parte final del programa. En este hemos dado el final preciso a este análisis técnico, psicológico. Esto fue lo bueno, lo malo y lo feo del mundial. Brasil. Oye, pero antes déjame decir una pequeña recomendación. ¿Usted qué le diría? O sea, ¿qué usted piensa para el partido de mañana? ¿Qué diría usted? ¿Qué es lo último que tiene que decir al respecto del partido de mañana? Estamos ya... O sea, mañana a estas horas ya estamos ya celebrando. Ya sabemos. Claro. Ya sabemos si sí o si no. Y es lo único que les puedo decir a los jugadores es que le pongan producto a H-Pan. Solo con eso se gana, loco. Nada más. Ya. Es el todo. O sea, mañana tenemos que limpiar el piso con Honduras. De eso se trata, para poder tener una esperanza de clasificar a los octavos. Punto. Perfecto. Y yo quiero decir que... Primero, que no tape Banguera. Después, que Valencia ya juegue, así como Suárez se despertó en su equipo y hizo ganar a su equipo. Se echó el equipo al hombro, hizo los dos goles y chao. Ajá. Y también a la turbina, que se encienda la turbina. Y que le metan huevos como hoy los colombianos lo hicieron con los ingleses. Con Oye, el inglés. Sí jugó bien el cómo se llama el Montero. Otra cosa es que no lo acertó. Pero sí estuvo... Pero que se encienda la turbina, claro. sí vale la pena decir que la turbina se enciende. Ajá. Bueno, ya, eso ha sido todo en cuanto a nuestra humilde opinión acerca del fútbol, acerca del mundial. Nunca más van a volver a escuchar... ¿Cómo lo vimos desde el punto de vista de aviación maestra? Aleación maestra. Saludo a todo ese personal de allá del barrio que nos conoce y que le conocemos y que por ahí se nos pasan los nombres a los que están aquí con nosotros. Ajá. Que siempre nos acompañan. Saludos, desde el programa 23 que yo estoy. Sí. Hay personas que aquí están. Ajá. Siempre. Saludos a la Cali, que estuvo bacana hoy en la locución. Unos saludos. Ahí. Despídase. A ver, despídase. Que se despide. Gracias por haberme invitado, chicos. Súper chévere su programa y ya saben. Sí, volvería. Para las que sea. Ah, también un saludo para el Dani Calderón, que siempre alcoholita acá. Pana, musicazo, el brother. Todo bien. Saludos a la banda de Mashmag, otra vez. Al Tiburón, como siempre, el famoso Tiburón. Al Dragón Shiryu, y que está allá en el Hotel Shiryu Internacional en San Juan. Y listo. Ajá. Y a toda la gente que nos escuchó hoy, gracias por hacerlo. Les invitamos a que el próximo jueves sintonicen. Aleación Maestra, le recomendamos siempre darle like al fanpage. Continúen en sintonía de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Excelente programación toda la semana, todos los días, todo el año. Y ya, último aliento para la selección. 1, 2, 3, vamos selección. Vamos. vamos, Ecuador. Ojalá ganemos mañana y saludos a todos de ahí. Y verán el partido, no se desmanden mucho. Festejen, pero no se desmanden así como nos desmandamos. Italiano, no será el caso. La maestría en aleación ha terminado por hoy. Ojalá que tus oídos puedan descansar. Será hasta una próxima ocasión.